reggaetón. Tira la mano para arriba porque ya llegó. El que te trajo reggaetón, que te sacudió, que venga como quiera. Exclusivamente y acabando donde quiera. Un poco de cintura y un montón de cadera. Hey, mi quintanilla con la banda entera. Para complacer la gente que lo espera. Raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba. Suena un cruz suspiro, cántame con el ritmo que te queme con el fuego. Bébete, bébete, baila la silla. Candela, candela, que yo quiero vivir. Y aquí se pone a bailar. Sacude, sacude, para que pueda brincar. Y aquí se pone a bailar. Los aquí, lo vamos a brincar. Como dice, y aquí se pone a bailar. Le digo rabadón, rabadón, rabadón, rabadón. Y aquí se pone a bailar. Y porque baila que te voy, porque voy a improvisar. Que me digan, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que me digan, oh, quieren ver a Monterrey bailar, ¿ok?